que están trabajando allá contra el coronavirus y que se está testeando en ese país con el fin de analizar con las del resto de las vacunas que también están avanzadas. Era una de las vacunas avanzadas, pero sin punto focal en Argentina, por eso viajó. Bisotti explicó Cafiero, quien mencionó la necesidad de tener una relación directa y estrecha con cada uno de los desarrollos, y recordó el jefe de gabinete que hay 4 o 5 proyectos a nivel mundial que son los más avanzados, indicando que Argentina va a comprar la primera que esté. Yo creo que está bien lo que hace Argentina, de estar averiguando cómo, en qué situación, en qué nivel de investigación está cada vacuna. Y a mí, para mí, tendría que arreglar con todos los laboratorios. ¿Qué quieres que te diga? Claro. Yo cada vez le tengo menos confianza a la de Oxford, ¿no? Que ya ha ocasionado una muerte. Con un tipo que se había prestado a la experimentación, terminó muriendo. Pero bueno. Sí, ojo, Claudio, que eso no se desconfirmó, digamos, lo del fallecimiento. Bueno, lo negaron. Lo desmintieron, digamos, uh-huh, bueno. Claro. Sí, bueno, sí, por ahora siguen en experimentación. Estamos en un periodo de experimentación. Bueno, a mí me parece igual que está bien que... Me parece bien que el gobierno arregle con todos los laboratorios, ¿eh? Yo soy partidario de que se arreglen con todos los laboratorios y que cada uno elija con qué vacuna va a salvarse, ¿no? Yo igual, viste, viviendo de los ingleses, mucha confianza no tengo. Pero me tengo que sacar esos prejuicios, ¿no? O digo, si está la vacuna y está la posibilidad de aplicársela, adelante, ¿no? Uh-huh, claro. Adelante. Si uno puede prevenirse, mejor. Ahora, por lo que dice la provincia de Buenos Aires, toda esa etapa de vacunación va a llevar 6 meses, ¿eh? Lo cual, viste, te hace plantear que vamos a convivir muy duramente todavía con este virus, ¿no? Claro. Y veremos si es una vacuna que se incorpora ya a los calendarios o si es una vacunación masiva por el momento y dada la circunstancia para la población, por lo menos en la Argentina y en el mundo. Hay vacunas que se han, digamos, tomado de emergencia para disponerlas en la población y van quedando, entonces ya se vuelven parte del calendario de vacunación escolar, para los chicos, para las edades de infancia y luego los refuerzos, o si es por este momento. Yo supongo que se va a terminar incorporando, pero es algo que ya excede nuestro conocimiento. No, yo calculo que sí. En la medida que la vacuna esté preparada, digo, para fines de diciembre, primeros meses de enero, o los primeros 3 meses, mejor dicho, digo, me parece que se va a incorporar al calendario nacional después, me imagino. Y será dada, no sé, será dada en cualquier momento, porque está visto que la cepa de coronavirus muta, ¿no? Uh-huh. Eso iba a decir. No es una sola cepa de coronavirus, son varias. Hay que ver qué pasa con eso. Porque digo, es como la gripe, viste que la gripe va mutando año tras año y se tienen que ir reacomodando las vacunas. Si pasa todo con el coronavirus, estamos fritos, porque bueno, sería verdaderamente complejo. Si todavía no tenemos ni una vacuna para la cepa que se conoce, imagínate si hay otras. Uh-huh. Claro. No, y además, fíjate, digo, teniendo en cuenta cómo le fue a Europa con el verano, que viste, vos pensás que ahora en el verano la gente se va a liberar y todo ese tipo de cosas, o va a sentir que durante el verano el bicho va a estar, porque lo que dicen siempre es que el bicho muere ante un estado de calor muy fuerte. Muere ante un estado de 300 grados el bicho, esa es la verdad. Es decir, si vos calentás agua, como yo acá en la pava eléctrica, obviamente que cuando vos vertís el agua en el pocillo, el agua está, qué sé yo, a 100 grados, a 300 grados. Bueno, ahí sí muere el bicho. Pero está comprobado que el bicho no ha muerto en Europa con temperaturas de 40 grados, ¿sí? No ha muerto. Al contrario, hubo un rebrote brutal en Europa. Entonces hay que prevenir. Lo que sí digo, ayer, por ejemplo, acá en Córdoba hizo mucho calor. Y la verdad que voy a tener que empezar a salir, chicos, porque mucho encierro también no me está favoreciendo. Claro. ¿No? Y sí. En el sentido que exploté en cuadros de alergia, que por suerte pude mitigarlo con una crema bastante interesante que me dio el facultativo y antibiótico tomando. Lo que sí no me banqué, porque viste que me salió una especie, por el encierro, un quistecito ahí en la zona de los párpados, no me banqué ponerme un ungüento en los ojos. La verdad, lo lamento, no pude seguir el tratamiento. Lo que me molestaba, colocarme un ungüento abriendo los ojos, ¿no? Bajando, ¿no?, el párpado y ponerme adentro. Lo que me ha costado. Y después la sensación de que los ojos se me reventaban, ¿no? Es decir, es como que, no digo que se te compacta el ojo, pero una sensación muy fea. Uh-huh. El ungüento tiene antibiótico, quiero decir, ¿eh? Ojo. Pero, viste, con este tema que no te tenés que poner las manos en el ojo y todo eso, más allá de que yo me lavaba muy bien las manos antes de ponerme el ungüento, tenía una sensación rara cada vez que me ponía el ungüento. Y me hinché las pelotas y dejé de usarlo. ¿Sí? Bien. Así que, bueno, no sé cuándo iré a ver al oftalmólogo. Hay que, y cuando lo hay que ir al médico. Loco, y él nos dirá. Gotitas, basta de ungüento, viste. Estoy muy fastidioso. ¿Qué quieren que les diga? Entonces opté, ahora que va a hacer calor, salir a la tarde, aunque sea una hora a caminar. Claro. ¿Ah? Porque me pongo la escafandra, digo, me transformo en Robocop y salgo. Y a la mierda. Y sí. Porque la verdad es que no podés estar todo el día encerrado. Esa es la verdad. Ya, la verdad que el encierro es bastante fuerte, ¿no? Bien. Sí, a mí me pasó lo mismo, por eso decidí salir este fin de semana. Aprovechar, sobre todo teniendo en cuenta que si uno ve Europa, que vuelven atrás con el confinamiento estricto, tal vez puede llegar a pasar. Uno nunca sabe, la verdad que nada está dicho todavía con el tema de la pandemia y también uno tiene esa posibilidad. Así que mientras se pueda y esté permitido en cada distrito, me parece que tampoco está mal salir a tomar un poquito de aire. Si uno tiene cuidado, no hay por qué preocuparse. Bueno, pero mirá, Gildo Insfrán, qué buena política implementó de salud en Formosa, que hubo un solo muerto en toda esta etapa. Y 138 infectados nada más en Formosa. Otro que hizo bien los deberes, Jalil. Y Jalil, sin embargo, volvió a declarar zona roja. Y Catamarca no tiene tantos casos. Están trabajando bien. ¿Qué? ¿Y vas a decir que eso es infectadura? No, está cuidando a la gente. Claro. Está cuidando a su gente. Y eso que en Catamarca en verano hace calores muy fuertes, ¿eh? Bancate el calor en Catamarca. Sin embargo, el tipo está cuidando. A mí el temor que me da ante este desmadre que se ve en la ciudad de Buenos Aires. Lo mismo acá en Córdoba. El otro día yo me fui al supermercado el viernes a comprar mientras estaba acá mi amiga María limpiando mi casa. Yo me voy para dejarla a ella tranquila trabajando y no estar tan... Porque yo ocupo un lugar muy importante en la casa, en el sentido que soy grandote. Entonces me fui a hacer compras ahí a Villa Cabrera, un barrio muy cerca de Alta Córdoba. Ahí está uno de los supermercados clásicos. Bueno, fui allá y no sabés el tránsito que había cuando fui. Cuando volví fue peor todavía. Pero era un día normal con barbijo, ¿eh? Claro. Era un día normal como los de antes, pero un tránsito, te digo, estaba colapsado el tránsito en algunos puntos de Córdoba. Además era viernes, lo cual, es decir, había mucha gente que probablemente haya ido a sus laburos con camionetas, con sus coches, en fin. Insoportable. Yo le decía al taxista, pero esto es insoportable. Es un viaje que yo generalmente tardo 10 minutos, tardé 20, para darte una idea, ¿no? Claro. Entonces digo, bueno, habrá que apelar un poquito, aunque cueste apelar a la conciencia. No medimos las consecuencias, ¿eh? No medimos las consecuencias. Bien. Claudio, seguimos en un ratito para llegando al mediodía, para tener un poquito de música también. Sí, vamos al mediodía. Bueno, Leila, después tenés que comentar qué va a pasar mañana en Estados Unidos, ¿no? Ah, sí, es mucho. Mañana un programa especial tendremos, ¿eh? Para comentar todo esto. Vos que sos la especialista en este tema. Ponele. Esto, ¿no, Laucha? Ya sé que estamos retrasados. Ayer se conoció una encuesta, me contaron esto, ¿no? Hubo varias encuestas que le dan una gran ventaja a Biden, pero apareció una. No te puedo decir la empresa porque no la recuerdo en este momento, pero seguramente vos la sabés. Apareció una que le da triunfo a Trump y fue la misma encuestadora que mientras todos decían que ganaba la candidata demócrata Hillary Clinton, esta misma encuestadora hace 4 años le daba el triunfo a Trump y se consagró Trump. Atenti a eso, atento al pomo. ¿Eh? Bueno, una de los datos que tiene particular Estados Unidos es que podés ganar la elección sin tener más votos que el otro, ya que es por vía electores. Hillary tuvo indirecta, algunos... Es elección indirecta. Claro, podés llegar a tener más votos que el otro, pero no más electores, entonces podés ganar con menos votos populares, pero más votos en la burocracia electoral, ¿no? Si ganás en más estados, sos presidente. Claro. Tiene mucha vuelta que darle en Estados Unidos. Digamos que con ese sistema, bueno, Scioli hubiera ganado en 2015 en la Argentina. Sí. Porque ganó en más provincias. Yo quiero recordarles que en la Bolivia burguesa, antes de Evo, en el año 89, el entonces candidato del MIR, del Movimiento Izquierda Revolucionaria, Jaime Paz Zamora, que era un gran revolucionario, había sido vicepresidente de Hernán Siles Suazo, se presenta en la contienda electoral enfrentando al candidato de Paz Estensoro,